Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Buenas tardes, amigos y amigas de Cerro a la Izquierda. Estamos hoy día 15 de agosto de 2020 en nuestro capítulo número 40, cuadragésimo capítulo, creo que así se dice, de Cerro en esta versión pandémica. Estamos con tres personas, integrantes, cerristas, que van a estar haciendo el análisis de la semana, ¿cierto? La contingencia nacional. Y un sinfín de otros temas que vamos a tocar para iniciar el debate. Recuerden siempre que tenemos nuestra transmisión por Facebook Live y nos pueden hacer preguntas, consultas, saludos, comentarios, críticas, con todo lo que es el respeto, como dicen por ahí. Paso a saludar a los amigos que hoy día nos van a acompañar. Gamaliel Silva, ¿cómo estás? Bien, Robinson, acá muy contento, muy animado, como de costumbre, acompañando a todas las personas que escucharán, ya sea ahora en vivo o más adelante cuando este programa sea transformado a podcast en los diferentes territorios de este país. Así que un saludo también a ustedes, con quienes estaremos conversando en esta fría tarde de sábado, el 15 de agosto. Perfecto, y desde el distrito de Quillón, ¿cierto? Desde el distrito capital de Quillón, está Nelson Alarcón. Te saludo, Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Robinson, muy buenas tardes a toda la gente que nos escuche, que nos oye a través de todas nuestras plataformas, en una tarde fría acá en el sector metropolitano de Quillón. Les puedo informar en mi reporte climático habitual, con harta ganas de conversar el día de hoy porque hay harta contingencia. Gracias, Iván. También está Angel Arias, nos acompaña esta vez no desde Barrio Norte, que es su residencia habitual, sino que desde la provincia del Biobío. Hola Angel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estoy desde Mulchen esta vez, en la casa de mis padres. Y si vieron patitas caminando ahí a la pasada, era mi hijo que se estaba moviendo. Son nuestras patitas amigas, sí, que están por ahí también. Perfecto. Para comenzar, les comento que hoy día vamos a tratar un sinnúmero de temas que van evidentemente desde la huelga de los presos políticos mapuches, partiendo por ahí, ¿cierto? Y tocando otros temas de contingencia en la semana que nos han mantenido ocupados. Comentarles que nosotros transmitimos a través de Radio Voz de la Mujer, como siempre, ¿cierto? En la circunstancia de pandemia estamos en el online, pero nuestra casa es Radio Voz de la Mujer. También nos retransmiten el programa, ¿cierto? Fiesta Mix, la radio en nacimiento, a la que mandamos muchos saludos, Radio Can de San Fernando, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Ranguelmo allá en la comuna de Coelemo, Radio Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa, en la región metropolitana. También la radio Sentipensares, que desde su sede en Argentina retransmite para toda América Latina este programa también. Les mandamos un abrazo y un saludo a todos nuestros amigos latinoamericanos que nos estén escuchando. Y también pueden encontrar este podcast posteriormente, ¿cierto? En resumen.cl, en Agencia de Noticias Medio a Medio y en todas las plataformas de Cerro a la Izquierda, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en YouTube, ¿cierto? Siempre con el hashtag Cerro a la Izquierda. Vamos a hacer, como siempre, una pausa musical. Ahí los vamos a sorprender después con el tema que inicia este 40 capítulo de Cerro a la Izquierda y volvemos de inmediato con la conversación. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Y no, ni pregunté. manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bien, luego de este tema musical que nuestro DJ Jano nos ha puesto para este programa de sábado 15 de agosto de 2020, vamos a comenzar entonces la conversación de esta semana para hacer el análisis. El primer tema es evidentemente el que tiene relación con los presos políticos mapuches, con una noticia un poco desalentadora en torno a al dictamen de la Corte Suprema, ¿cierto?, respecto a Celestino Córdoba y su imposibilidad para las medidas que él está solicitando, ¿cierto? Tal vez podemos comenzar por ahí. Luego Gama también quería hacer una precisión acerca del impacto que está teniendo la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Así que Nelson, te doy la posta. Sí. Mira, lo hablamos la semana pasada con Auca Castro, que entrevistamos justamente la semana pasada a través de este mismo medio, por este mismo tema también. Y yo creo que esta semana se confirma lo que hablábamos la semana pasada, pues hablamos de esta complicidad entre el Poder Judicial y el Estado en no otorgar garantías mínimas a Manche Celestino Córdoba y evidentemente al resto de los presos políticos mapuches, que es lo que están pidiendo básicamente, que se aplique el convenio de la OIT, el tan hablado convenio, el 169, y básicamente lo que vemos acá yo creo que es una imagen de este cierre operativo, como le podríamos llamar, y de complicidad entre el Estado, por un lado, que dice, yo no me meto en las decisiones del Poder Judicial, siendo que deciden directamente, a mi criterio, por lo menos yo lo noto así, con gestos políticos en este caso, y un Poder Judicial, que en este caso a partir de la Corte Suprema, que no, digamos que no se ha actualizado para nada en temas de derechos tanto indígenas o en temas de género, ya lo hemos visto anteriormente en otros fallos, confirma el miedo que existía de que esta medida se rechazara. Ahora ya estamos en el límite. Yo creo que la situación, por lo menos en el caso del Machi Celestino Córdoba, es crítica, es una situación de horas. De hecho, el Machi ya dejó un testimonio respecto de una especie de legado o una especie de mensaje en caso de que fallezca de un desenlace fatal en este caso. Entonces ahí vemos que básicamente el Estado ya está operando y el Poder Judicial están operando en completa complicidad en este caso. Entonces, José Gama, ¿qué opinas tú? Bueno, complementar un poco lo que tú estás señalando con respecto al fallo de la segunda sala de la Corte Suprema, la cual resolvió el día de ayer, resolvió rechazar el recurso de amparo interpuesto por la defensa del maestro Celestino Córdoba, recurso de amparo a través del cual buscaban que la autoridad ancestral mapuche pudiese cumplir los siguientes 6 meses de su condena en su rehue, de acuerdo a las diferentes recomendaciones y las diferentes cláusulas contenidas en el convenio 169 de la OIT. Contarles que en un fallo de 4 votos en contra, con 4 votos en contra y solo 1 a favor de los ministros de la sala, de la segunda sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Carlos Kunz-Müller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Jorge Tam y Leopoldo Llanos, resolvieron denegar la solicitud de la autoridad ancestral mapuche y confirmaron lo resuelto de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Temuco, que a su vez ratificó lo dictado por el juzgado de garantía. Bueno, básicamente de esa forma la Corte Suprema, bueno, en estricto rigor era un fallo que la defensa del maestro Celestino Córdoba esperaba, estaba un poco preparado para este escenario. Sabemos que los tribunales de justicia de este país han sido un instrumento más de la opresión histórica que ha sufrido el pueblo mapuche y, por qué no decirlo, el pueblo trabajador chileno también. Engel, quisiera darte la palabra para ver cómo has visto tú esta semana con respecto al conflicto. Mira, lamentablemente creo que ha sido una semana, bueno, debería escucharme antes de empezar a hablar, y si no fuera así, por favor, yo verifiqué técnicamente si me escucho y me debería estar escuchando en este momento. Le agradecería si alguien me lo puede confirmar a través de los comentarios de Facebook. Ok. O si alguno de ustedes puede monitorear también. Yo estoy atento a ya. Como les decía, con respecto a lo que estamos conversando, que tiene que ver con el conflicto y también yo creo que más referido a la huelga de hambre, hay una situación que es crítica, ¿cierto? Que es la que mencionábamos. Ah, ya, gracias, sí me escucho, me dicen eso. Que mencionábamos que tiene que ver con específicamente la situación de salud del maestro Celestino Córdoba, que es como una de las situaciones más críticas porque, bueno, por condiciones de salud anteriores, enfrenta la huelga de hambre ya en una situación compleja. Ahora, el rechazo al recurso de amparo por parte de la Corte Suprema, lamentablemente tampoco es una sorpresa tan grande, digamos, no es algo tan extraño que se produzca, porque yo, sin hacer una defensa de los tribunales de justicia de este país, que lejos de eso, estoy muy lejos de eso, las leyes mismas que están vigentes hoy día en Chile limitan e interfieren muchísimo y obstaculizan el uso de convenios ratificados internacionalmente. No tan solo del 169 de la OIT, que refiere y que siempre se trata de utilizar en favor del pueblo indígena, sino que también del Tratado de Belén do Paraná, por ejemplo, y otros. Entonces, que tienen que ver con cuestiones de género, cuestiones de pueblos indígenas, también protección a la niñez, son hartos. Y el Poder Judicial, en el fondo, lo que hace es aplicar la legislación vigente. Y hay un grupo de personas lavándose las manos, digamos, de Belén do Paraná, o otro, ya de Belén de Paraná, como sea. Castellanicemos. Son dos ciudades distintas, Ángel. Ah, disculpa, no tenía idea. Sí. Mándenme el Atlas. Mándenme el Atlas. Cómprenme el Atlas actualizado. Pero bueno, se entiende que es de temas de género, sí, se entendió la idea, sí. Tiene que ver con, como le decía yo, con que se aplique la legislación vigente. Y se aplica. Y la legislación vigente da para eso. Ampara todas estas prácticas. Y hay un grupo que son los propios legisladores que no están haciendo un esfuerzo por cambiar esta legislación. Porque hay algunos que dan algunos como impresiones de que los tribunales de justicia son tan terribles, son tan poco actualizados y no sé qué, y acusaciones constitucionales por aquí y por allá, pero en el fondo los tribunales de justicia en Chile aplican la legislación vigente. Recordemos que son poderes del Estado y aplican la legislación vigente, y en esa legislación vigente se provocan un montón de prácticas nefastas. Esta semana hemos estado como llenos de eso. Tenemos el caso de este tipo, el asesino de esta niña, bueno, también de Ámbar, que bueno, de viernes los matinales y todo lo demás, el morbo en torno a esto, y en estricto rigor lo que se hizo fue aplicar legislación vigente, y en el momento en que salió libre este tipo, ahora nuevamente ocurre un crimen terrible, abuso sexual contra un menor por parte de una persona que está libre, ahora tenemos a una persona que lleva ya cientos de días en huelga de hambre y que está corriendo riesgo su vida, y que es un preso político y que también además se encarga la legislación vigente de desconocerle la condición de preso político. Entonces son un montón de cuestiones que se aplican que tienen que ver con una postura política del Estado frente a ciertas situaciones. Esto es un conflicto político en esencia que se está tratando de resolver a través de los tribunales de justicia, pero sí, que en estricto rigor el esfuerzo tiene que ser un diálogo político, de alguna manera, de transparentar posiciones políticas. Ahora, hay también un acercamiento, supone, por parte del gobierno, donde le entregan 8 puntos a Celestino Córdoba como de ofrecimientos, y que son básicamente la posibilidad de postular a un centro de estudio y trabajo, un CET, donde viven los presos en condiciones un poco mejores, por lo menos con la posibilidad de trabajar, pero le ofrece la posibilidad de postular. Vamos a generar una discriminación también ahí, bueno, tratando de respetar sus propias leyes, ¿cierto? Por otro lado, le ofrecen ir al REU a renovarlo, que es lo que es desde un tiempo atrás, pero se ha explicado un montón de veces que eso no es lo que se está solicitando esta vez. También le ofrecen, bueno, le ofrecen puras cuestiones que no son exactamente lo que él está solicitando. Uh-huh. Y son cuestiones que están dentro del margen que les permite la ley. Pero obviando todo lo que les podría permitir hacer el convenio 169. Eso es lo que a mí me queda dando vuelta en esta última pasada con respecto a la situación del Maxi Celestino Córdoba en puntual, y que además impacta en todos los otros huelguistas de hambre que están en la misma situación, que las respuestas de los tribunales de justicia van a ser las mismas. Eso, me tomo de esa última idea tuya, Ángel, para hacer la siguiente pregunta al panel, a los tres. Claro, esta no es la situación solo de Córdoba, ¿no? Es la situación de una casi treintena de presos políticos en las cárceles de Angol y de Lebu, ¿cierto? Que están en una situación de conflicto político con el Estado de Chile por la situación que describía Ángel, no la voy a repetir, yo creo que lo dejó clarísimo. Y en función de eso, una de las noticias de la semana tiene que ver con el pataleo, podríamos decir, hasta pornográfico de los camioneros, que se cuelgan de este conflicto como para ir a hacer cierto lobby a la moneda y derivar, en mi visión por lo menos, el conflicto hacia otra parte, digamos, porque bueno, ni los medios de comunicación ni el Estado de Chile ha estado muy atento sobre la demanda de los presos políticos mapuches. Entonces, en ese sentido, desvían la atención hacia el conflicto como si el conflicto fuera con los camioneros y habría que proteger a los camioneros producto de la violencia que se viviría en las zonas de la Araucanía, particularmente en Malleco y en Arauco. Entonces, quiero que si ustedes pudieran orientar en torno a el conflicto camionero, este nuevo actor, bueno, nuevo viejo actor en la zona, que entra casi como por la ventana a robarse la película cuando el problema tiene que ver con los presos políticos mapuche, que es de lo que no se está hablando o lo que no se está resolviendo. Entonces, parto por ti, Nelson. ¿Cómo ves esta situación de los camioneros? Bueno, la erupción de los camioneros, recordemos, no es nueva. En el año 2016, si mal no recuerdo, en el gobierno de Michelle Bachelet II, también hicieron una actividad parecida, donde llevaron los camiones a la moneda, cortando carretera, con una polémica bastante importante, porque los camioneros básicamente llegaron a la moneda con sus camiones a mostrar los camiones quemados en este caso. Y este año, nuevamente, utilizando el artificio o el artilugio del conflicto Estado-Pueblo Mapuche, nuevamente se colocan en la palestra y llevan este problema, que es político, a un problema de seguridad. Y básicamente lo que hicieron fue eso, generar un chivo expiatorio, un gremio, digámoslo, bastante títere de los poderes fácticos de este país, un títere del gran empresariado, en este caso la forestal, sobre todo, y que ha sido así históricamente. Recordemos, desde el gobierno de Allende en adelante, siempre se ha caracterizado a este gremio por ser aglutinador de mucha gente bastante reaccionaria y bastante conservadora, tanto a nivel económico como a nivel político. Entonces, tomando ese contexto, los camioneros instalan nuevamente el tema de seguridad para sus camiones. y se genera, en este caso, una legislación apresurada, improvisada y de mucho circo, digámoslo, donde los derechos humanos del camión van a pesar más que los casos, o van a pesar tanto o casi más que las violaciones, que la violencia de género, etcétera, etcétera. Temas que no se han tocado, temas que no se han legislado al respecto, pero sí se legisla en una ley de corto plazo, en una ley de seguridad para camiones. Entonces, básicamente lo que vemos acá es un gremio títere que mueve y corre la discusión y la difumina desde el eje político hasta el eje de seguridad. Y de ese eje se hace cargo el gobierno, tomando en consideración que para el gobierno la seguridad solamente tiene que ver con el respeto de las reglas, con el respeto de ciertas normas. Se olvidan de la seguridad laboral, de la seguridad de salud, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va el eje y la irrupción de este factor de los camioneros, que no es nuevo. Sí, tenemos que decir, bueno, además, que es un gremio que está, beneficiado directamente por la dictadura después del golpe de Estado. Se construyeron, exacto, carreteras en desmedro del ferrocarril, que era el real aglutinador o columna vertebral del país para el transporte de mercancías, no solo por la cuestión nostálgica de los pasajeros, ¿cierto? No, también era económicamente una columna vertebral el tren, y los camioneros fueron premiados justamente por la dictadura, claro, en relación a eso, y eso se ha dicho también y es bueno recalcarlo. Adelante, Gama. Bueno, con respecto al tema de camioneros, en esta semana hemos podido ver cómo el gobierno hace el contrapunto con la diferencia de trato que hace entre el gremio de los camioneros, quienes ingresan en una actitud que comunicacionalmente parece fuerte, parece incluso sediciosa, traidora y golpista, siguiendo su trayectoria histórica, exigiendo y amenazando con cortar la cadena de suministro de este país. Imagínense lo que eso significa, que cómo no invocar a lo mejor una ley de seguridad interior del Estado en contra de un gremio que amenaza con desabastecer el país. Y con total desparpajo, eso lo dijo textual para todo Chile en vivo. De hecho, yo lo vi. Yo estaba en la casa cuando dio esas declaraciones el presidente de los gremios de camioneros. Entonces, que el presidente del gremio de los camioneros, el presidente que tiene incluso lazos familiares con la ministra, con la ex vocera de gobierno, Cecilia Pérez, ahora recluida en su mazmorra del Ministerio de Deportes, haga ese tipo de declaraciones, me parece de una... Me faltan palabras un poco para calificar tales actos. Ahora, sí. Me gustaría también analizar más en el fondo las acciones del gremio de los camioneros, ya que si bien se hizo toda esta operación mediática en donde se habló de hacer esta ley Juan Barrios para aumentar la penalidad de los derechos humanos de los camiones o algo así, vemos que en el fondo esta ley lo único que hace es aumentar las penas de quemar camiones. Entonces tampoco vemos que sea una legislación o a un proyecto de ley que tenga un real impacto en diferentes condiciones, ya sea del proceso o de las pruebas, que sería algo realmente va a tener impacto más adelante. Vemos que solamente se aumentan las penas cuando sabemos que el nudo crítico a lo mejor de la investigación de carabineros no reside ahí. Sí, mira, además hay que decir una cuestión, Angel, te doy la palabra para analizar con respecto al tema de los camioneros. Nosotros estamos en un estado de emergencia producto de la pandemia por coronavirus. Es decir, todo este tipo de movilizaciones gremiales han estado permanentemente suspendidas, por llamarlo así, y de hecho hemos visto cómo las mismas movilizaciones de trabajadores, por ejemplo, de la salud y de otros gremios se han detenido justamente porque buscan colaborar con el estado de catástrofe que está asumido en nuestro país producto de la pandemia, con más de 10.000 muertos y en un supuesto proceso de control, pero que en realidad no lo es. Entonces, y en ese escenario, este señor se permite decir que los camiones van a desabastecer el país como si estuviéramos totalmente en una situación normal. Y el gobierno los premia con enviar una ley específicamente para favorecerlos, entre comillas. O sea, a mí me parece que es totalmente el mundo al revés esta cuestión. Me parece que es de alta gravedad y los parlamentarios, si hicieran bien su pega, deberían estar acusando constitucionalmente a los ministros que promuevan una ley respecto a un gremio que se moviliza en un momento del país en que esto no se debería hacer, producto de la pandemia y del estado de sitio en que estamos, ¿no? El estado de emergencia, perdón. Ángela. Mira, sí, bueno, cuanto antiguo, ¿cierto?, que los camioneros hacen y deshacen en este país a su antojo, o sea, siempre ha sido así, llevar los camiones quemados hasta la moneda del 2016, como recordaba Nelson, fue un acto de psicomagia prácticamente, porque no pasaba nada, no, imposible llevar eso para allá, imposible además que te dejaran pasar, entrar a Santiago, pasar por la Alameda los camiones, provocar un taco, un caos, violencia por todas partes, fascistas agrupados en distintas plazas en el centro de Santiago. O sea, fue una cuestión realmente grotesca. Y podríamos hablar un montón de hitos históricos con respecto a eso. Lo han hecho más de una vez estas muestras de poder. No es primera vez que lo hacen. Claro. Y ahora nuevamente en esta situación, que claramente no le importa la situación con que tú exponías, Robinson, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la situación extrema en la que estamos viviendo, pero porque en realidad lo que están demostrando es el poder que tienen, el poder de muñequeo que tienen nuevamente, y además, porque recordemos lo que pasó hace unas semanas atrás en Curacautín con el tema del desalojo de la municipalidad por parte de grupos de personas civiles en horario de toque de queda, donde no fueron, donde pudieron hacer y deshacerse sin que los militares ni los carabineros hicieran absolutamente nada, quemaron camionetas de otras personas, y luego de eso, que son criticados por un grupo de este país, un sector de este país, igual los critica esta acción, a pesar de que estos no son acusados por el ministro del Interior y por grupos fascistas de la novena región, son criticados, y además esa muestra de poder que tienen, y luego los camioneros. Esto me parece que es una línea temporal de muestras de poder, de muestras de muñequeo, de muestras de que ustedes les dan algo a estos mapuches y nosotros hacemos todo esto otro. Nosotros tenemos qué hacer frente a que ustedes respondan a las demandas del pueblo mapuche. Viene una oleada de situaciones que tienen que ver con lo mismo, las declaraciones del alcalde de Contulmo, llamados a armarse por parte de las personas en contra de los mapuches. Lo que pasó en Tirúa, donde no fue el alcalde el que pidió el desalojo de la municipalidad, sino que la gobernación, donde incluso le robaron las joyas al ayudante de la Machi, así tomaron presos a los curas estos que están allá de la compañía, los jesuitas que hacen la misión mapuche. Esté o yo no de acuerdo con esa misión, son curas que siempre han estado tratando como de hacer puente entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche. También los tomaron detenidos, mostrando que cualquiera que esté un poquitito hacia tratando de generar diálogo con el pueblo mapuche está fuera. O sea, todos se van presos, demuestran que pueden hacer exactamente lo mismo que hacían en la pacificación de la Araucanía, robando las joyas, ¿cierto? Las mismas acciones, matando, quemando, quemando camionetas ahora, antes quemando casas, violando mujeres en otra época, ahora abusando de mujeres en las comisarías. Entonces, es una muestra es una línea que muestra la secuencia de hechos que ellos pueden, la capacidad que tienen para hacer. Me da la impresión que es esa irrupción de los camioneros, otra de las muestras de poder más que tiene todo este sector, que son los que están de parte de las forestales, ¿cierto? Y de parte de los latifundistas de la novena región. A mí, por lo menos, Adelante, Camilo. Me gustaría a lo mejor hacer el contrapunto contigo, Ángel. En este caso no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que pudimos ver esta semana, más que una muestra de poder, fue una muestra a lo mejor de poder mediático, o a lo mejor una muestra de un show que se armó para los medios de comunicación, tratando a lo mejor de marcar el ambiente político, el ambiente comunicacional, el ambiente de lo que la gente percibe, porque en estricto rigor lo que el gobierno anunció para los camioneros fue una ley que aumenta los años de cárceles para un incendio de camiones en caso de que hubiesen pérdida de vidas humanas, lo cual en estricto rigor no significa significa muy poco. Nada. Porque primero deben encontrar a las personas que hacen ese tipo de cosas cuando no son montajes. Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo en lo que dices. Lo que sí me gustaría decir es que poder mediático también es poder, y también es poder político, también juega en la arena política, digamos. Quizás tú me dices que no es poder en el sentido como de capacidad de que la ley lo favoreciera más o etcétera, pero tener poder mediático, poder instalar tus temas en los medios de comunicación de masa, es harto poder. Yo creo que sí, nosotros de hecho hacemos Cerro a la Izquierda para poder romper ciertos estos cercos de comunicacionales que se instalan. Claro. Ahí Nelson, ¿quieres intervenir también en la discusión? Sí, o sea, como para poner de lo que hablaban los dos, en realidad yo veo ahí que hay dos ejes importantes dentro de la discusión. Pues tenía un eje político que tiene que ver mucho con el ministro Pérez, con este cambio de rumbo, que no es al azar que el ministro Pérez haya ingresado previo a lo que pasó en Puracautín, en Victoria, que no es caso. Casualidad tampoco que este gremio de los camioneros vaya en este momento a La Moneda a hacer una rueda de prensa donde se le ofrezcan estas leyes. Entonces ahí ves por un lado un eje político que tiene que ver con la decisión política de, uno, darles tribuna a estos tipos, a estos gremios. Dos, tiene un eje empresarial que tiene que ver con quiénes son los que en realidad lo están azuzando a que hagan esto también, pues, porque hablemoslo, o sea, acá hay gremios empresariales poderosos, forestales, CMPC, Arauco y otros, que son los verdaderos manejadores de los títeres, pues. Porque si hablamos de la APRA, hablamos de los gremios, de los camioneros, también son estos títeres que se movilizan para generar ciertas dádivas políticas. Entonces yo creo que hay que visualizar esta irrupción desde el eje político, con el ministro Pérez a la cabeza y con una intencionalidad del Estado de generar un acercamiento a estos gremios, y por otro lado el eje empresarial, que en realidad el que está poniendo la nuca y diciendo, ¿sabes qué? Yo con los mapuches, si pasa esto, yo soy capaz de hacer esto otro. Y lo están colocando a viva y paciencia de todos nosotros. Eso. Sí, yo quisiera decir que no es solamente una cuestión de este actor que irrumpe así porque sí. Yo creo que es una carta de la derecha, o sea, es una cuestión articulada. No hay que verlo como una cuestión sorpresiva, que mira, justo ahora los camioneros también se preocupan por el tema. Yo creo que es la carta que ocupan cuando tienen un conflicto que no quieren resolver o que no tienen ninguna intención de resolver. Es victimizar a un tercero, ¿cierto? Que es este que aparece, que es absolutamente manipulable, además, que siempre está a favor de sus intereses, y lo hacen además de una manera absolutamente ridícula, porque que el gobierno mande un proyecto de ley para endurecer penas es lo que los jueces toda la vida han detestado. El Poder Judicial es una cuestión a la que no pesca justamente sobre estas cuestiones, y que tiene que ver con lo que decía Angel antes, al inicio de esta conversación. Justamente, después, cuando se crean estas leyes y tienen que ser aplicadas eventualmente, los jueces, la verdad, es que tienen bastante lejanía a utilizar estos mecanismos como más duros, supuestamente presentados así, porque son absolutamente inviables desde el punto de vista jurídico. Ya no podrá explicar un abogado, pero yo tengo certeza de que así pasa no solo con este tema, sino que con varios otros, es que son jurídicamente inviables, tienen a Chile con las cárceles absolutamente llenas, y después tienen que soltar, porque sí, ¿cierto?, a un montón de presos, porque las cárceles no dan abasto, ya que se endurecen tanto las penas que se llenan y se llenan las cárceles, y no da para tener tanta población presa. Tenemos un per cápita casi como el de Estados Unidos, con muchas menos cárceles que Estados Unidos, y resulta que es ridículo que Chile tenga estos niveles cuando la criminalidad es absolutamente más baja que en países como ese. Entonces, yo creo que aquí hay un contrasentido, que solamente una manipulación política lo que hacen, no solo los camioneros, detrás de los camioneros, la derecha y el gobierno de Chile a través del ministro Pérez. Eso yo creo que hay que dejarlo claro, o por lo menos yo lo tengo claro, me permito decirlo a título personal por lo menos. Les entrego la palabra para ir cambiando de tema, ¿les parece? Porque ha pasado rapidito el tiempo. Así es que creo que Gama tenía una cuestión que quería señalar, ¿sí? Activo el micrófono, Gama. Activo el micrófono. Bueno, con respecto a lo que veníamos comentando al principio, con respecto a la huelga de hambre del Maxi Celestino Córdoba, tengo que informar con respecto a las manifestaciones de apoyo a los presos políticos mapuches en huelga de hambre en diferentes ciudades internacionales, en este caso en Barcelona, en Madrid y en Londres durante esta semana. El pasado miércoles 12 de agosto, un grupo de manifestantes hace ingreso al consulado de Chile en Madrid para increpar a las autoridades y pedir, y bueno, leer un comunicado. También en Londres, durante esta semana, hubieron manifestaciones de apoyo. Y en Barcelona, el día de ayer, viernes 14 de agosto, también hubieron manifestaciones que rechazaron el fallo de la Corte Suprema y denunciaron la continua persecución del Estado de Chile en contra de las autoridades ancestrales y miembros del pueblo mapuche. También los manifestantes en Barcelona hicieron un llamado a apoyar la difusión de estos actos de resistencia, a estar atentos y a la movilización permanente. Vale. Dentro de lo que es el impacto que está teniendo la huelga de hambre de los presos políticos mapuches en diferentes territorios a lo largo del mundo. Sí. Angel, tú tienes la palabra. Sí, antes de cerrar el tema, porque como dices tenemos que pasar a otro tema, quería leer en los comentarios de Facebook que hay uno en particular que lo hace George Abdala, que dice: ¿cómo visualizan el hecho de que el presidente de la CPC, Juan Sutil, declara que los empresarios que tienen presencia en la zona del conflicto mapuche se tengan que defender por sus medios? Bueno, y a lo que dice George, yo complemento. No sé si en la misma declaración o días después hablaba de que en la Araucanía poco menos que estaba el germen de una verdadera guerra civil. De hecho, lo dijo Juan Sutil también. No sé qué les parece a ustedes. Yo lo veo como parte de lo que hablábamos anteriormente. Los gremios empresariales en realidad están armando un teatro de operaciones en la Araucanía con respecto a cómo defender sus intereses por sobre cualquier cosa. En este caso, por sobre comunidades, por sobre legislaciones. Y en este caso están claramente tirándole harta benzina a la hoguera que se está armando en la zona, digámoslo. Claro, no ha sido un... No ha sido una confederación, digamos, que ha buscado la paz, como muchas veces lo dice. No, además, o sea, las palabras de quien vienen, o sea, Juan Sutil se ha convertido en un actor político sin serlo. Él no ha sido votado por ningún chileno, ninguna chilena, que le haya dado un voto como para que esté haciendo, paseándose por los canales, casi como la vida. Le metió ficha, básicamente. Claro, que él le metió ficha como para estar él haciendo opinión política de manera tan pública. O sea, todos tenemos opinión política, por supuesto. Pero una persona con un poder económico y mediático tan importante es lo que dice Nelson, finalmente está generando escenarios, ¿cierto? Sin ser representante de nada más que de un grupo de empresarios, todos muy, muy vinculados ideológicamente a la derecha chilena. Entonces, las palabras de quien vienen, eso te diría yo. Evidentemente, Sutil ha sido un personaje nefasto en el estallido y lo sigue siendo ahora con la pandemia y con la crisis en la Araucanía, sin duda. No mucho más que decir respecto al señor Sutil, que de Sutil... Bueno, con respecto al señor Sutil, que el señor no tiene mucho en realidad, yo creo que de Sutil tampoco, personajes como él sin duda darían para hacer un programa entero. Y con respecto a lo que está ocurriendo en la Araucanía, yo creo que para este gobierno, bueno, ustedes ya lo decían, se está armando un teatro de operaciones entre la patronal, entre el gobierno, en la Araucanía, para tratar de ofrecer a la ciudadanía y a los medios de comunicación, presentar como una zona problemática y también presentar al gobierno como el que viene a solucionar estos problemas, cuando en estricto rigor sabemos que los problemas los trae el gobierno en la zona. Porque vemos que este gobierno ya... ha sido superado tanto en el ámbito de la movilización popular en las calles de Santiago y las grandes ciudades, ha sido superado en el ámbito sanitario. Entonces, dentro de los últimos cartuchos que le quedan, yo creo que perfectamente podría estar el as bajo la manga de incendiar la Araucanía y tratar de vender eso como un éxito político. Eso, oye, para tocar algunos temas muy por encima, porque por el tiempo no nos va a quedar mucho, pero esta semana, y aunque parezca un tema de farándula, no lo quiero tomar desde ese punto de vista, les quiero decir inmediatamente que lo voy a poner sobre la mesa porque me parece del clasismo propio de nuestro país y del Estado de Chile y de los medios, lo que pasó con Hernán Calderón Argandoña, ¿cierto? Y el apuñalamiento a su padre, ¿cierto? Yo lo único que quiero decir con este tema es que si esto hubiera pasado en cualquier población periférica de Santiago o de cualquier ciudad chilena, estaría saliendo no necesariamente de la misma manera en que se presenta en la televisión. Estaría saliendo no como una noticia farándula o semi-policial, sino que como estas alertas máximas, con una música así tenebrosa, en la oscuridad, ¿cierto? Con miles de patrullas y PDI rodeando la vivienda, sacando personas detenidas, gritos, balazos, fuegos artificiales y todas esas cosas que nos vende la televisión con respecto a la delincuencia. Claro, porque es el apuñalamiento de el intento de asesinato, porque había un disparo, ¿sí? Y después un apuñalamiento de un hijo a su padre, ¿cierto? Eso, si ustedes lo leen así como titular y dicen, esta weá fue en La Legua o fue en La Victoria, sería noticia policial, crónica roja, ¿cierto? Como es en el Barrio Alto, es una noticia de farándula. Y eso solamente lo quiero poner acá como el profundo clasismo en el que todavía estamos metidos y del que no salimos y ni siquiera a veces nos damos cuenta. Por eso me parece importante tratarlo, no por otra razón. Sí, no, de hecho yo concuerdo totalmente con lo que planteas tú. A mí, para serte sincero, el caso en particular, lo que les pase a este personaje, me importa 3 hectáreas de... Pero sí, lo que sí interesa es el clasismo de los medios, porque de verdad, si esto hubiera pasado en La Legua, en La Pintana, en Lo Espejo, sería un acto casi de crónica roja, como bien decías tú, y también el hecho que estarían escarbando detalles escabrosos de la situación. Recordemos el caso en Ávila Rifo, recordemos el caso de Ámbar, donde llevaron un perito que no era ni siquiera perito judicial, era una especie de gurú, una especie de ex retirado con polera que... casi inmiscuyéndose con cámara en la casa donde pillaron después a Ámbar. Entonces, esto no es nuevo, pero sí te grafica el clasismo que tienen los medios de comunicación. Sí. Digamos que el delincuente que tocó a Ana Vila se le rebajó la condena, por si acaso, esta semana. Sí, esta semana. Nota al margen. Sí, nota al margen y también que te habla un poco de lo que está pasando. Claro. Pero el otro tema que yo quería llevar a colación a raíz de esto tiene que ver también con que los mismos matinales, que son las que lumbreras que iluminan con estos temas judiciales y las crónicas rojas, son los mismos que investigaban y poco menos que sacaban los audios de los casos anteriores, ahora estaban pidiendo reservar la privacidad de la familia. Entonces ahí tiene doble discurso. O sea, si es pobre, nos metemos hasta en la casa, hablamos con la señora, con el perro y el gato. Pero si es un cuquito del Barrio Alto, no, es privacidad de la familia. Sí, yo lo único que voy a decir respecto a Hernán Calderón es que me parece que es un tema muy duro. Ahí lo dejo, es muy duro. Sí, de hecho. Por lo que decían, marihuana habían encontrado nomás. Pero... mira, pura marihuana. Sí, qué raro marihuana. Que se haya escapado y no se haya entregado el mismo día, ¿cierto? Para los atenuantes, siendo todas familias de abogados esas. Y que no haya estado dispuesto como, por ejemplo, hacerle un test de drogas al muchacho, por ejemplo. Una población lo hubieran sacado hasta el último de las mucosas a la persona involucrada. Exactamente. Oye, Engel, por favor. Es difícil comentar esto sin terminar haciendo un discurso de odio. A esta gente, ¿eh? Porque, hagámoslo. Hagámoslo, aprovechemos. Mira, con respecto a lo que ustedes decían, no tengo mucho que agregar, porque realmente solo eso, o sea, es una muestra de clasismo, porque yo me ponía en el caso de que hubiese sido en una casa y hubiese ido el típico notero del matinal a cubrir la nota, estarían metiéndose a la casa. Raquel Argandoña es un personaje público, sabe todo el mundo dónde vive cerca de su mamá. La abuelita, qué mejor entrevista, hubiesen dicho, entrevistemos a la abuelita para que la abuelita llore en cámara, entrevistemos a la mamá para decirle a la mamá que es una pésima mamá porque no supo criar a este cabro chico que anda apuñalando al papá. Veamos por qué el papá fue apuñalado, cuáles fueron los errores de la crianza de este otro niño. Veamos también a la hermana, ¿cómo la hermana puede decir que no es su hermano? O sea, y no lo ayuda en nada. O sea, hubiese sido una familia expuesta a los medios de comunicación como lo peor. Este cabro hubiese sido el peor delincuente, hubiese sido condenado, pero por todos los medios de comunicación, fotos de él. Oye, este cabro chico, ya, no es un cabro chico, un adulto, pero ya, pero para mí, desde mi posición, veo un cabro cuico, drogadicto, que hace, tiene un montón de armas, es misógino, pero ya no puede ser más misógino, cosifica a las mujeres, muestra la plata, claro, o sea, sí, es claro. un fenómeno odiable, es un desecho de la sociedad actual, no puede ser más vomitiva la imagen de esta persona, del basura de la alta sujeto, sociedad, dirían. Basura de la alta sociedad, sí, dirían en cuestión, tiene plata y hace lo que quiere y lo sigue haciendo, y está prófugo de la justicia, ¿qué es eso? ¿Él sabe moverse en el mundo sin usar su tarjeta de débito? ¿Sabe moverse en el mundo sin usar su tarjeta de crédito? ¿Sabe moverse en el mundo sin ir a girar plata a un cajero automático? No tiene idea, porque nunca en su vida ha vivido sin plata. Por lo tanto, que esté prófugo es una estupidez. O sea, lo podrían encontrar ahora. Ya mismo. Es toda una red de protección frente a este personaje. El joven no ha salido de las tres comunas del Barrio Alto, sin duda, pues es un perímetro bastante acotado, pues no creo que esté escondido en Maipú, pues, ni yo qué sé, en alguna comuna rural. ¿Y qué? ¿Y habla por WhatsApp? Porque claro. Si que no sabe hacer otra cosa. Eso es un chiste. Usaba Instagram y Facebook todos los días. O sea, no, si es una tontera donde lo mirí, si fuera un cabro de la población X de Concepción o de Santiago, ya hubiese estado preso y lo hubiesen mostrado y hubiesen mostrado por qué no estuvo en el Sename. O sea, como que tendría que haber ido al Sename y no lo institucionalizaron, porque hasta esas barbaridades terminan diciendo como si fuera mejor estar en el Sename. Sí. Y después la entrevista al sociólogo, al psicólogo, hablando de las conductas desviadas de la sociedad. Claro, pero no, tenemos a Diana Boloco. Tenemos sí. A Diana Boloco, con todo lo que aquello implica, diciendo que dejemos tranquila a la familia. Claro. O sea, Hernancito, claro. Porque le dicen Hernancito, un weón de 23 Hernancito años. Le dicen. Claro, sí, por favor. Sí, digámoslo, bueno, bastante pelotudo ya. Pelotudo, totalmente. Sí. Gama, no sé si quieres... No, tú no eres Angelcito. No. Gama, tu opinión al respecto. ¿Tienes opinión con respecto? A lo mejor no quieres opinar. Ojalá odio, Gama. Odio, odio. No le pidamos eso. O sea, evidentemente concuerdo con ustedes en todo lo repulsivo, todo lo repugnante, todo lo odioso que puede ser una figura de la calaña de Hernancito Calderón, cuya pronunciación incluso de su nombre me da profundo asco. Me cuesta a lo mejor pensar en eso sin entrar en un estado de odio eterno en contra de ese tipo de gente, por todo lo que él representa y significa, y agravando aún más el hecho de que existan personas de ese tipo, el trato que los medios le dan, poco menos que insinuando de que el apuñalamiento de su padre habría sido un accidente con instrumentos de caza y pesca. Sí, claro, es bien detestable. Yo lo único que quiero decir es que cosas como esta también de alguna manera hacen burla, los medios de comunicación se burlan del drama que supone un montón de familias complicadas por su situación económica y que tienen o que terminan, como decía la Enger, en el Sename, como si eso fuera algo positivo, cuando todos sabemos que no lo es, que es tremendamente complejo, cuando hay miles y miles de familias en este país que tienen que pasar por ese calvario que significa la separación de hijos y padres y madres, ¿cierto? Que significa estar institucionalizado, que significa convivir con la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Intradoméstica. Yo creo que todas estas cosas un poco insultan a la dignidad de esas familias también, de alguna manera. Solamente para seguir odiando, decir que, claro, aquí se constituye de nuevo una deuda más, ¿cierto? Otra calilla para los medios de comunicación y para las instituciones del Estado cuando hacen de esto una noticia de farándula o de crónica magacinesca, ¿cierto? De matinal. Claro. Insultando, como digo, la dignidad de miles de familias que sí tienen problemas graves y que carecen de toda capacidad económica, social, cultural para enfrentar ese problema. Les quiero dar la palabra para ir cerrando este capítulo, muchachos. Es el capítulo número 40 de este día 15, este histórico 15 de agosto de 2020. Ustedes saben que el 15 de agosto es una fecha histórica para algunos. Para mí, por ejemplo. Sí, pues, sí. Y diciendo eso, les doy la palabra para que se despidan. Pero Robinson, dinos por qué, para compartirlo con nuestros auditores. Se cumplen los 55 años del proyecto revolucionario chileno, es el aniversario del MIR. Básicamente eso, no es que yo sea mirista en particular, no existe como estructura partidaria, pero me siento cercano a esa ideología. No un sentimiento, es un pensamiento, cercano a ese pensamiento, sí. No, yo, tú sabes que favor, yo no siento. Por favor, no caigamos en eso. Yo no siento. En los sentimientos, no. Así es que. ¿El cocoro, Robinson? No, el cocoro para mí está todo lo que es congelado en este invierno. Creo que pensamos que se congeló con el frío valdiviano y el viento. Y la pandemia, todo se congeló. Gama, tú mismo, despídete de nuestro público, por favor. Pucha, nos quedaron varios temas por analizar. El nuevo informe del DEIS, el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, que reporta 14.000 muertos entre confirmados y posibles muertos de coronavirus. Así es. Básicamente, otra dentro del plano internacional, como el pacto de Israel con Emiratos Árabes Unidos ha afinado la ambición expansionista del Estado de Israel sobre el territorio palestino. También la vacuna de Putin para el coronavirus, dentro de varios temas que nos faltaron por tratar y que han ocurrido esta semana. En lo particular, me gustaría despedirme de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en nuestras redes sociales y que van seguramente a escuchar más adelante este programa cuando sea convertido en podcast. Se despide de ustedes Gamaliel Silva. Gracias, Gama. Nuestro contertulio quillonés, no sé cómo se dice, ¿quillonino? Quillonino. Ya. Nelson, adelante. Sí. Saludar a toda la gente que interactuó con nosotros el día de hoy, agradecer que nos estén compartiendo con nosotros. Claro, el programa se hizo corto porque habían varios temas a hablar, pero yo creo que los capítulos que vienen vamos a abordarlos en profundidad. Y agradecer a la gente que ayer participó en los diálogos territoriales, que ayer igual estuvimos ahí en transmisión. Ah, verdad. Salteó bastante bueno, así que vamos a salir pronto con el material. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Nelson. Angel, desde las tierras frías de Mulchen. Frías, sí. Oye, saludar a Lizeth Muñoz, a Sebastián Andrés Carreño Ramos, a George Abdala, que leímos su comentario, y también a Rosy Elena Sáez Núñez. Hola, Rosy. Sí, que nos estuvieron comentando y también nos estuvieron dando me gusta y siguiendo la transmisión. Sí, pues yo me quiero despedir también, quedaron temas, siempre nos van a quedar temas, pero también saludar a las personas que están en esta conmemoración el día de hoy, y despedirme con el estado de alerta con respecto a la salud y a la vida de los huelguistas de hambre. Eso. Lamentablemente. De todos y cada uno. Y también recordar que hay muchos presos políticos en Chile, tanto los mapuches, pero también los presos políticos post-estallido social, desde que comenzó este estallido social el 18 de octubre pasado. La situación crítica hoy día la están viviendo por la huelga de hambre los presos políticos mapuche, pero no hay que olvidarlos a todos en general, a los cientos de presos políticos que hay en Chile, porque es así, en Chile hay presos políticos independientes de lo que digan las autoridades de gobierno. Presos y presas políticas de la revuelta. Presos y presas políticas, sí. Gracias, Angel. Me despido yo también, esta vez estuve aquí haciendo el malo de la película, pero después le toca a otro. me despido de todas nuestras radios amigas que nos sigan en nuestras redes sociales y escuchen este podcast después, que va a estar disponible en Spotify, en resumen.cl, en Agencia Medio a Medio y también en nuestras páginas de Facebook y en YouTube. No se olviden que también está disponible en YouTube. Los dejamos, como siempre, con música penquista, música de nuestra zona, para reencontrarnos el próximo martes a las 7 de la tarde. Adiós. Un beso a escondidas.